Libera tu radio, un curso para radios libres de América Latina y el Caribe. Este año 2020, como Radio Curruf, fuimos parte de un curso de Libera tu Radio, que es una red de radios comunitarias y software libre. Una de las cosas importantes que aprendimos fue el uso de las VPN, que protegen nuestra seguridad y la de las personas con las que trabajamos en el medio de comunicación. También aprendimos a ocupar Mumble, así se dice, para llamadas telefónicas conectados a internet y poder realizar transmisión en vivo con otras radios en conjunto, optimizando la señal, sobre todo para aquellos compañeros y compañeras de emisoras que estaban en sectores rurales. Así que fue un gran descubrimiento poder ocupar Mumble. Otro programa que aprendimos a ocupar y profundizamos en su conocimiento es el programa Audacity, que sirve para editar audios, poder hacer cuñas, podcasts de una manera muy sencilla y muy completa. Otro programa que aprendimos a ocupar bien es el Boot, se escribe B-U-T-T, y es un encoder o codificador para, a través de ciertos datos, claves, usuarios y puerto, poder conectarte con tu servidor de audio, tu servicio de streaming, que puede ser en protocolo Showcast o iCast, que son los más usuales que se ocupan hoy en día. También aprendimos lo que significan las licencias Creative Commons y LPP, la licencia de pares. Para mí fue importante entender que estas herramientas, más que usarse para prohibir el uso de nuestras producciones radiales, son herramientas para poder compartirla con los grupos afines o las personas afines con las que queramos compartir nuestros materiales radiales. Claro, y a su vez a entidades privativas o comerciales que quieran ocupar los materiales que nosotros tenemos a disposición publicados, sepan que no se puede lucrar, que si van a modificar tienen que citar la fuente. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta que ha servido mucho, porque nuestros productos comunicacionales, sí o sí, de alguna manera, las grandes cadenas radiales o comunicacionales se ven obligados a citar la fuente en determinadas ocasiones cuando hemos logrado hacer correctamente el licenciamiento. Así que de alguna manera nos abre un camino de otra forma de crear y otra forma de comunicar, de informar, de compartir, tal como decía nuestra compañera. Otra parte del curso se trató de la instalación y el uso de Etertix, un sistema operativo específico para el trabajo en radio. Lo que me llamó la atención en esta actualización de Etertix es que viene fortificado, al parecer, el modo vivo. Podemos tener nuestro sistema operativo Etertix en un pendrive y poder hacer todas las maniobras desde ahí, conectando, booteando desde una USB. Y además de que permite la ecología del software, optimizar máquinas que quizás con los sistemas privativos estarían desechándose, convirtiéndose en basura tecnológica. Y con estos sistemas operativos, con Etertix, que está hecho para tener una serie de herramientas de radio y de medios libres, se ha podido dar uso a máquinas que quizás en otro momento hubiésemos tenido que botar. Otras herramientas que aprendimos en el curso y que ya ocupábamos dentro del equipo de la radio fueron Signal y Jitsi. Signal es un servicio de mensajería que puede cifrar las comunicaciones, y Jitsi es una plataforma para hacer reuniones grupales que también son difíciles de intervenir y son plataformas más seguras. En el último módulo del curso fue muy interesante poder conversar con el creador y programador del G-Radio, un programa para transmisiones de radio y automatización radial. Y ahí pudimos entender su funcionamiento y conocer sus actualizaciones. Les invitamos a conocer estos cursos, a ser parte de esta red de radios comunitarias y software libre a través de la página liberaturadio.org, y agradecemos a toda la comunidad que mantiene vivo este proyecto y comparten de manera solidaria sus conocimientos para poder expandir de manera libre y autónoma la comunicación.